Escúchanos en www.labulla.org. Y de esta música latinoamericana nos vamos a Concanán, porque ya estamos en comunicación telefónica con Sandra Ailón. Ella es trabajadora de la fábrica recuperada CUPS, esta fábrica textil, que hoy dio una conferencia de prensa porque están solicitando al Estado Provincial la concreción de la expropiación. Pero para saber más detalles vamos a hablar con Sandra. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, acá estamos con Matías y Eduardo, escuchando, queriendo saber cómo les fue hoy con esta conferencia de prensa. Nos perdimos el chocolate por vivir lejos. Sí. nos perdimos el chocolate de la fábrica, pero bueno, no queríamos dejar de escuchar el relato en primera persona de esta solicitud que ustedes están llevando adelante. Sí, en realidad la convocatoria fue para charlar de este tema, para explicar, primero para contarles de nuestra historia, ¿no?, de lucha, para los que no sabían y recordar por ahí a algunos otros que ya lo sabían. Y bueno, y después agradecer también al gobernador por el trabajo que nos está dando, porque si no fuera por este trabajo, la verdad que nosotros hubiéramos tenido que cerrar la fábrica en febrero, ya que no teníamos trabajo. Por la situación en la que está el país, las empresas que nos daban trabajo dejaron de darnos trabajo. Así que en enero y febrero estábamos sin trabajo. Algunos trabajos de la zona que nos alcanzaba para pagar los gastos que tiene la fábrica. Bien. Pero bueno, después de esto también solicitarle una audiencia al señor gobernador para que poderle contarle la situación en la que estamos y por qué nosotros pedimos la expropiación, así como se la dio también a San Lorenzo. Yo creo que también nosotros podríamos llevar, ya venimos llevando adelante hace 7 años, y con una ayuda de expropiación, la verdad que sería muy favorable para nosotros, ya que también paralelo a esto, esta lucha que estamos haciendo, hay un juicio de quiebra, y bueno, ese juicio puede llegar al remate de la fábrica. Ah. Entonces nosotros, para impedir esto, es que pedimos la expropiación. Claro, están entonces ustedes atravesando esta nueva situación que puede de juicio por el terreno, que ahí están involucrados los dueños que se retiraron hace 7 años abandonando a los y a las trabajadoras que tomaron las riendas de la fábrica, ¿verdad? De eso se trata la cuestión. Claro, sí, porque en realidad cuando estábamos trabajando bajo patrón nos empezaron a adeudar vacaciones, aguinaldos y bueno, y los sueldos. Y veíamos que había mucho trabajo, o sea, que no había forma de que el dueño nos dijera no tengo plata para pagar, pero nada que ver porque había mucho trabajo. Y bueno, llegamos a un momento en que no pudimos sostenerlo más, y entonces que hicimos primero un paro para ver si podíamos llegar a un acuerdo, el cual no existió, y entonces nosotros tuvimos que tomar la fábrica. Bien, bien. Y ahora están en esa instancia de tener que dialogar, y allí es donde tiene que también tomar injerencias el Estado Provincial, garantizando a ustedes la continuidad del sostenimiento de la fábrica, ¿verdad? Desde lo edilicio que ahora se pone manifiesto este juicio por la propiedad, y además en este contexto de crisis, me imagino, también garantizando a las cooperativas como ustedes la posibilidad de seguir continuando en este contexto tan complejo económico. Sí, y aparte de solucionarnos por ahí el problema del juicio, la gente, por ejemplo, que estuvo trabajando bajo patrón y que no está en la cooperativa, que también hizo juicio, y que obviamente por el tiempo que trabajaron merecen cobrar los sueldos adeudados, la expropiación también le sirve a ellos, porque se expropia y se reparte el dinero a todos los que estuvieron trabajando en la fábrica. Bien, bien, bien. Y de paso también nosotros podríamos aumentar la cantidad de socios en la cooperativa, porque también aumentaría mientras ellos no les estén dando trabajo, la cantidad de socios. Bien, se entiende. Y este proceso de la concreción de la expropiación, ¿es complejo o mediando el Estado provincial puede tornarse un proceso simple? ¿Cómo es en términos en los tiempos burocráticos que estos trámites requieren? Sí, en realidad nosotros ya veníamos tramitando y lo último que nos dijeron el año pasado era que faltaba la firma del gobernador nada más. Lo cual, si es una firma, me parece que no sé qué pasó que no llega a las manos del gobernador. Claro. Pero por eso es que queremos pedir una audiencia, porque a lo mejor el señor gobernador no sabe o no sé qué pasó, que si es solamente una firma la que falta, es charlarlo para ver qué. Claro, para agilizar un poquito. Claro. Agilizar un poquito la cuestión frente a la necesidad de cuántos trabajadores y trabajadoras están ahora en la CUP, Sandra. En total somos 21. 21 trabajadores, sí. En Concarán, un pueblo chico que genera trabajo propio, autónomo. Así que bueno, es esperar entonces también la buena voluntad del gobierno provincial para agilizar en este contexto más que necesario aún por la crisis que estamos atravesando la concreción de esta expropiación para beneficio de quienes actualmente están trabajando y, como decías vos, de quienes han pasado ya por esa fábrica. Sí, también. Y bueno, aparte de cuidar nuestra fuente de trabajo, es darle fuentes de trabajo a otras personas. Ahí está. Bueno, Sandra, nosotras queríamos aquí en La Bulla hablar con ustedes. Ya con vos hemos hablado varias veces y queríamos de nuevo seguir de cerquita los pasos que está dando la CUPS, entendiendo lo difícil que es para una cooperativa, para una fábrica recuperada, sostenerse, mantenerse, y más aún en este contexto, y entendiendo la necesidad también de la ayuda del Estado, de un Estado presente. Así que esperamos que tengan pronta respuesta para esta audiencia y que sea una respuesta positiva. Sí, nosotros esperamos lo mismo. Así que, bueno, igual gracias por estar comunicando siempre lo que está pasando en la cooperativa y escucharnos. Bueno, estaremos en contacto para consultarles cómo les ha ido en esta audiencia que están solicitando. Y como siempre, los micrófonos de La Bulla para cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias. No, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Sandra Ailón, de la fábrica recuperada CUPS en Concarán. Allí hablábamos de nuevo. Ojalá que haya respuestas positivas pronto. Escúchanos en www.labulla.org.